descansa en ti y puedo ser feliz. Sí. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás sobrando perfecta voluntad, y en mi vida está sobrando tu perfecta voluntad.